calle. Oy, oy, oy. Chicos de la calle. Sí, sí, esto es Catado Pain. Y aunque estabais escuchando otros chicos de la calle, que no es el que os tenemos habituados con nuestra cabecera de Toreros After Olé, esta vez, como es un programa más piratilla, porque he prescindido de Johnny, pero me he traído otro invitado. Buenas noches. Ahí desde la Cepeda Leonesa. Pues nada, hemos decidido poner a Quinquinela con esos chicos de la calle, que bueno, ya en su momento yo traje una canción de Quinquinela, sí, que me apasionaba. Sí, La Voz de la Calle, yo creo. Eso que pusimos es. Un día. Y si esta gente va de callejera total. Eran de Bilbao y joder, ya creo que no tocan hace mucho. Pues nada, eso, que nos apetecía hacer el programa, sobre todo teniendo en cuenta que llevábamos ya, pues iba a ser esta la segunda semana que nacíamos y se nos hacía extraño, ¿no? Y sobre todo, pues para poder tener un poco de continuidad, que si no nos vamos apalancando en el tiempo. Y hacéis uno al mes solo. Eso es. Así que nada, y sobre todo porque, bueno, joder, dentro de una semana vamos a hacer una especie de pre-Catado Pain aniversario, que hasta que vuelva el aniversario, que será por abril, queríamos conseguir un poco de ayuda para la radio y demás, así que montaremos un concierto en el Coco a la Condenada para el día 15 de noviembre, sí, que es sábado. Y bueno, pues tenemos ya algunas bandas confirmadas, como la Fundación Albert García, que mira, si nos da tiempo y a ver si le pegamos otra escuchada, que ya pusimos aquí una canción, a las Escarpó, que son Peña Chavalas de Getafe, que va a ser su primer concierto oficial, porque el segundo fue un poco ahí pirata. Pirata también. Y bueno, Coesparrer, que son esta gentuza que hacen versiones mañicas desde Zaragoza. De Coesparrer. Así que nada, nos queda otra banda que ya pondremos por confirmar, porque hemos empezado a rular por ahí el cartel con los... O si alguien quiere tocar, que envíe un correo. Sí, sí, puede también hacerlo. Y nada, pues eso, que esperamos que vengáis, estéis por ahí para vernos las caras, aunque sea en este conciertillo. Y bueno, pues que nos apetecía hoy hacer el programa porque tenemos bastantes novedades, entre ellas esta que voy a poner ahora mientras nos vamos colocando un poco más aquí, haciéndonos a los mandos, pues de una peña que yo desconozco, la verdad que reconozco que hoy es el primer día que los voy a escuchar. ¿Cuáles? A los Disparos. Ah, vale, vale. Que es el grupo este que tiene Felipe, que bueno, que los que escuchéis de vez en cuando, Hortaleza y Caos, Hortaleza y Caos, Hortaleza Caos. Hortaleza Caos. ¿Lo siguen haciendo los chavales pues estos? Yo creo que lo han dejado un poco abandonado, pero no sé si volverán. Joder, yo creo que... Joder, es que la gente es lo peor. Empieza programas de radio y los deja, ¿eh? No, pero ya hablo. Por eso lo dice, niño, niño. Pues eso, que yo creo que ha sido porque han tenido ahí problemillas por donde lo hacían, pero que eso será cosa de retomarlo con el tiempo. Así que nada, que esperamos que Hortaleza Caos continúe ahí. Returro. Y que eso, que Felipe era uno de los que iba de vez en cuando a poner musiquilla, a estar con ellos. Y nada, le invitamos a que venga Catado Pain, que ya se lo dijimos hace tiempo el John y yo, pero no ha habido oportunidad. Así que nada, pues este señorito, este jovenzuelo, tiene una banda que se llama Los Disparos, aparte de otra banda. Es como muy mod, ¿no? Sí. Esta es muy mod, pero luego tiene otra que se llama No Beach, que no es nada mod. Que es todo lo opuesto. Es como muy de Hortaleza. Que es muy de Hortaleza, muy ruidera. Así que nada, esperando a que No Beach lleguen a sacar algo. Por ahora nos ha pasado esto. Y bueno, pues nada, tienen un single que han colgado ya en Bandcamp. Y nada, se llama Historias Mínimas. Así que voy a poder escuchar aquí en directo y vamos a ver. Venga. A ver cómo suena esto. Siempre, gente normal no es lo que vende. Las páginas de esta vida podría cambiar. No me quedé sin aliento por perderme en otro intento. En el ángel siempre tengo tiempo, escribiré otra más. Bueno, pues ahí teníamos a Los Disparos. ¿Qué te ha parecido? Brutal. Ya te estaba viendo yo. Es que a mí este rollo me encanta. Aquí Power Pop, ahí Mob, yo qué sé, es que es ese rollo. Sí, sí. Pues, joder, está súper bien grabado, es un potencia. Muy nítido, joder. Sí, sí. Me decía el Felipe, si hacemos popi. Claro, comparado con... Hostia. Con cómo se las gasta... En No Beach, pues nada, que a ver si cuelgan el resto. Bueno, no sé si habrán grabado algo más o solamente un adelanto o han algo, tenido, ¿no?, tiempo para hacer este temazo. Que nada, que lo tenéis ahí en Bandcamp. Y vamos a ir con, pues yo qué sé, con... Por cierto, esto me recordaba un montón, que yo no sé si Felipe conocería por aquí, sí, por el barrio de Radio Carcoma, ese pedazo de bar que yo iba de pequeña, se llamaba Blue Velvet. Hombre, yo creo que... Es que, aquí, toda es esa que gente... ahí ponían todo este rollo, ponían el rollo mod, power pop a tope. Y lástima, yo, ¿eh?, qué sé, el rollo así, luego Doctor Deseo, este rollo a mí que me mola mazo. Pues nada, venga, vamos a pasar a una banda de estas que has tenido tú. ¿Cuál te apetece? Cana Capila, vamos a poner. Ajá. Que, joder, es que es una banda... Bueno, ya pusimos una vez a los Pelea, de estos grupos de modernos de Barcelona. Y Cana Capila es aún más moderno, porque es un tío que toca la caja, otro la guitarra, otro las maracas y baila, porque nace creo que mucho. Y el otro toca el ukelele. Y son... Oye, bailar en un grupo, ¿sabes? Eso provoca que la gente baile. No, no, es la, o sea, hostia. He visto un par de vídeos. Es que no sé si han tocado alguna vez en Madrid y tal, pero me hubiera encantado verles. Y ¿esta peña de son? Son de Barcelona, claro. Ajá. Y claro, por descontado. Ser de Barna y... Sí. No, y hacer este rollito, sí, yo qué sé. Pero bueno, que son la hostia y que han sacado mogollón de cosas a lo largo del tiempo y justamente ahora han sacado un EP y ya se separan. Ajá. Y es rollo como Montañas, pero en otro rollo de música, pero más o menos la misma formación, ¿sabes? Como tres o cuatro que tocan música casi en acústico, pero bien grabada. Y vamos a poner una canción de tantas que tienen buenísimas, que yo que sé, no sé cuál habría cuál poner, pero vamos a poner la de Miedo a ser pobre. Venga. Que la letra es genial. Se entiende bien, no hace falta que la lea, ¿no? No, se entiende. Perfectamente. Pues venga, vamos con Cana Capila. Nunca trabajes más de la cuenta si por lo menos tienes para comer. A no ser que te plantees en serio, acabas siendo el más rico del cementerio. Corres el riesgo de convertirte en algo que antes siempre habías odiado. Si no empiezas a aceptar que ser pobre no está tan mal. Malgasta dinero lo que te apetezca y tendrás recompensa de alguna manera. No te compres ni coches ni casas, porque las propiedades no sirven para nada. Escúchame bien, deberías pensar qué clase de vida vas a llevar. Si te mueres de ganas por ser rico y vives con miedo a ser pobre. Escúchame bien, deberías pensar qué clase de vida vas a llevar. Si te mueres de ganas por ser rico y vives con miedo a ser pobre. Y vives con miedo a ser pobre. Pues ahí teníamos esa canción con ukelele. ¿Qué? No la escuché, pero bueno, la he escuchado tantas veces. ¿Qué sí, te parece? Sí, pues muy buena la letra, sí. Está curioso. Pues joder, tienen muchísimas buenas y ahora sacaron un LP, luego el EP este último, pero bueno, que es la hostia. Y han sacado así cosas también en CDR, yo qué sé, no sé, me gustan. Sí, han sacado en CDR y tal. Han sacado, al principio sacaban todo así cosillas en CDR. Ah, pues entonces esto le gustaría también a Johnny, aunque suene tan... Joder, es que ya ves, sacaron en CDR este grupo, joder, la hostia. Bueno, vamos con... Afonía. Con Afonía, es lo que te iba a decir, vamos con Cañita. Vamos con Cañita Brava. No, en serio, este grupo, o sea... He puesto esa canción, pero es que yo creo que puedo poner cualquiera. De hecho, las que aparezcan en YouTube, cualquiera puedes poner, me refiero. Es que a lo mejor Días de Asfalto es de la maqueta y suena como... Es que no recuerdo ahora mismo esa canción de dónde. Bueno, maquetero nos gusta también aquí. El caso es que Afonía es la hostia. Y llevo escuchando Afonía las últimas semanas muchísimo. Y es la hostia. Este es grupo peña, ya no existe, ¿no? Que, son claro, de Hernani. Sí, pero es la peña que luego, o sea, parte de esta gente es la que luego tocaba en Achtung, que vimos esos, en Achtung, ¿no? Achtung. Que Achtung a su vez sacó la maquetilla esta y ahora sacó un compartido con un grupo así como de... Como de hardcore punk, a veces eran DB, pero ya no es DB, que se llaman Chaos Cooperative, que tocan con material... de esta de ordenador. Y ha sacado como un compartir ahora. Y que también y es que es el mismo rollo. Es como pum, pero con letras muy como irónicas, como muy, no sé, como de crítica, pero como muy constructiva, pero en plan un poco de risas también, ¿sabes? Y yo qué sé. Y es que esta creo que es de la maqueta, pero vamos, que podríamos poner cualquiera. Venga. Pues Afonía de Hernani. Odio el asfalto. Ha despertado de su letargo y se dirige a coger el fuga. Ahí va, 9438 AP. No te cruces con él. 9438 AP. No te cruces con él. Es el rey del asfalto y te avasallará. Es el rey del asfalto y te avasallará. No te cruces con él. No, no. No pasas de 120, mucho viejo acojonado. Es un joven con la L, no eres más que un pelele. Piensa tú lo que me ha pasado, en la curva está bocao. Yo que salgo de mi casa, todo tranquilo. En una bomba de odio, me habéis convertido. Odio, odio, odio del asfalto. Creando colas en la ruta, el casero y el tractor. Ojo entrando en la ciudad, al taxista subnormal, scooter sport, todos, acabarán atropellados. Yo que salgo de mi casa, todo tranquilo. En una bomba de odio, me habéis convencido. Odio, odio, odio del asfalto. Bomba de odio, me habéis convencido. Odio, odio, odio del asfalto. Pues ahí teníamos Afonía. Joder, la verdad es que yo ya los había escuchado otras veces ahí en casa y molan, ¿eh? Y esta canción, después de ese inicio horrible... Estabas ahí, Dios, hemos puesto una de las pocas que, es que puede ser más mejores. Y esta gente pues sacó como primero un... Ha sacado como dos discos, un EP, luego el compartido con los Plan B. Y, buah, la hostia, la Afonía. Bueno, pues, joder, estamos aquí investigando. Claro, es que hoy yo en mi línea, ¿no? Cuando viene Johnny, como que nos pacheamos... Las canciones que pone. Esos grandes momentos en los que uno no se acuerda, lo mira, otro tal, pero ahora contigo esto es pim pam, pim pam. Ya, claro. Rapidez aquí a tope. Y nada, y es que estaba aquí indagando en la página web de acupuntura, que por cierto, es lo que está diciendo, que está curradísima. Madre mía, tienen aquí todo perfectamente enlazado y con las letras, las descargas, los conciertos, vamos, es la hostia. Clarito y bonito. Sí, sí, sí, madre mía. Así que nada, que voy a poner del disco este que tienen, a ver, porque por decir un poco cómo se llama, porque es que no me sé el título. Y nada, que os lo podéis descargar de su página, acupuntura.es, con cas. Y vamos a poner una canción que me había fijado yo que se cantará también el Carlitos de Accidente. Así que no dudéis en meteros aquí si queréis tenerlo en formato. ¿Esta gente MP3, de dónde son? ¿De aquí, de Madrid? ¿De Madrid y Madrid? No sé si a lo mejor son de... me lo estoy inventando, acá de Henares, pero me refiero que sí que son de aquí, o sea que la verdad es que sí que han tocado bastante. Hubo una época que yo les escuché muchísimo, pero no sé si es que tuvieron un parón o a lo mejor fue coincidencia, pues, ¿no? Sí, pero hubo una época que sí que tocaron bastante y yo, fíjate, creo que nunca les he llegado a ver. Ya, es que cuando tocas en una cupa, lo más normal es que de ese concierto te salga varios, porque la gente anda buscando grupos y... Sí, sí, sí. Pues no sé, tío, pero fíjate, es curioso. Pues mira, el disco, nada, es sin título, Acupuntura. La verdad que mola muchísimo. Salen ahí como en Ciudad de Ruida, mola muchísimo. Pues nada, que pues esta peña hace punk hardcore y vamos a poner la canción que se llama Tripalium, la número 10, que es la que hablamos, que tiene colaboración. Pues así que a ver cómo suenan. Ahí va, que estaba yo diciendo, ¿qué está pasando? Y es que se queda pillada la página, jolín, lo sentimos un montón. Ahora intentaremos retomar, porque lo estamos haciendo aquí en directo desde su página web y parece ser que se queda un poco ahí colgado. Bueno, pues nada, mientras tanto vamos a poneros el adelanto, el adelanto no, porque ya está colgado totalmente. Lo nuevo de Venganza. Venganza. Venganza de Zaragoza. Pues yo qué sé, ¿qué decir ya de esta peña? Es que no quieren bajar a Madrid, eso sí. Por lo demás, todo correcto. No, que están deseando tocar, así que pronto les tendremos por Mandriles. Además, se van a hacer una pedazo de gira por Europa y les podréis ver en sitios lejanos. O sea, aquel día que tocaron... ¿Aquel fin de semana que tocaron tres veces en Madrid? Sí, en el Madrid Tour. En el Madrid Tour. Sí, fue, ¿no? En Coslada, en El Coco y en Móstoles. Y en La Casica. Sí. Sí. Y bueno, pues nada, que desde aquí nos declaramos fans incondicionales, pero porque les queremos a ellos, ¿no? La música es algo más pasajero. Secundario, ¿no? Y nada, yo tengo una favorita... ¿Has escuchado? Lo he escuchado entero tres veces. ¿Y qué tienes que decir? Me gusta, pero es verdad que a lo mejor, yo que sé, ahora no me entra tanto. ¿En serio? Pero no porque sea Venganza, sino por el tipo de... Porque prefieres a Kanaka Pila. Pues a mí siempre me entra, pero tengo que decir que para mí el mejor tema de estos cinco es el de Mantente Fuerte. Me parece un temazo... Que tenían que haber cantado la canción en coros. Ya, es que... Y me parece un subidón, una positividad increíble y que se echan falta ya estas canciones, ¿no? Y muchas bandas. Que me refiero que... Y me autopongo la primera de que siempre tiendes a, ¿no?, a la crítica, ya, es que, y a es la que mierda es, y a echar basura. Es que, no sé, al final, lo que mola siempre son las canciones estas de ánimo máximo y positividad y energía. Claro, es que para pensar en mierda ya uno la piensa, no hace falta cantarla. Ya, pero ¿sabes qué pasa? En mi opinión, vamos. Sí, que no... pero es muy fácil cantar de mierda porque realmente lo que quieres es escupir todo lo que piensas, ¿no? Y decir, me cago en todo esto. Y ya. Es mucho más fácil. Que a veces es verdad que encima lo positivo como que se nos hace más costoso verlo. Eso es verdad. Siempre. Bueno. Pero vamos, no en la música, sino en tu vida misma. Que siempre es más fácil criticar que decir, oye, pues me va bien esto y esto. Ya. ¿No? No sé. Que es lo que deberíamos hacer, pero es lo que nos cuesta. Y por eso a veces pues te dan esos bajonazos porque solo miras lo negativo. Lo negativo. Dios, qué terapia psicológica estamos haciendo aquí. Pues nada, venga, para subir el ánimo vamos a poner eso, su primer tema, que bueno, de hecho es uno de los más cortitos, junto a Despreciable Ciudadano, que también esa me llega aquí a la patata, aunque claro, la gente que reciclamos pilas, aceite o cartón, esta gente es una sobradísima de canción, nos odia, nos odia. Así que nada, porque son unos malditos ecocidas, como dijo una vez Asier, porque tiré no sé, un cartón dentro del plástico y me dijo, eres una ecocida, estás ahí jodiendo el medio ambiente. Sí. Eso es como Kike, que parece que sale a correr con 30 pañuelos de casa sucios para luego ir tirándolos poco a poco. Claro, bueno, pues eso es la colaboración perfecta y, para ser un mar ciudadano. Y poco a poco para aniquilar este horrible mundo. Así que nada, venga, vamos a ir con esta canción del LP que se titula Sin Perdón. Allá va. Venganza desde Zaragoza. Teníamos a esos Venganza. Pues nada, que me alegro un montón que hayan sacado algo, que por cierto la portada es brutal, la verdad que es muy bonita. No, y, no sé qué es. Pues es la foto, o sea, como unos fotógrafos están bueno, fotografiando, como haciendo el reportaje, ¿no? O sea, de fotografiando, pero para sacar en prensa el asesinato. De creo que era el constructor o el que llevaba todo el tema de la inundación de lo de joder de Itoiz. Sí. A ver, era Itoiz. ¿Y lo mataron? No, espérate, no era Itoiz. Mierda. Que no, era el de la nuclear. Bueno, madre mía, me van a matar esta gente. A ver, chavales. Además, es que lo colgaron en internet para que no hubiera tampoco aquí mucho conflicto, ¿no? Porque, yo qué sé, las fotos estas luego siempre de asesinatos a la gente se ofenden o algo. Y joder, mira, es que no me he traído el móvil. Digo, le iba a escribir a estos. No sé si estáis escuchando. A ver, el señor... Es que son las 10:30, ya, realmente. Cierto, nadie cierto. Está escuchando... Bueno, el próximo día prometo hacer mis deberes y decir quién es el asesinado. Pero vamos, sí, tenía algo que ver con un central o, o pantano o de esto que fue muy controvertido ahí en el País Vasco. ¿El País Vasco? Sí, creo que sí. Bueno, ya dirán, ¿eh? Ya lo diremos. Es que no tengo ni idea. Lo subo ahí. Es que luego paso de hablar y cagarla. Que luego la gente escribe cosas. Que cites. Y como somos habituales de desinformar e inventarnos Así que bueno, en fin, que ahí tenéis a estos señores. Y vamos a ir con nuevas novedades también de otras bandas que aquí nos han gustado mucho en su momento. Y bueno, las tenemos ahí también. Que bueno, entre ellas son Steve Adamic Band, que han sacado también. Ah, ¿los quieres poner? Sí, pero sí. Es que sí. No sabemos qué canción poner realmente, porque pues, yo lo escuché una vez y... Bueno, pero esto aquí... Eso sí, han cambiado, ¿eh? ¿Cómo que han cambiado? Ah, que ya no tienen el rollito ya así... Ya no tienen el rollito de power pop a toda hostia, rápido, pum, gara... No. No. Ahora es como más... A lo mejor a la misma velocidad, pero ya no transmite ese rollo las canciones. No Joder, sé. Joder, no sé. Pues, ostras, me acabas de dar el bajonazo. No es como que Somewhere... No, no sé. Es como otro grupo. Ajá. Bueno. Del mismo rollo, pero otro... Me da la sensación, o me dio la sensación ese día, que a lo mejor ahora lo escucho y digo que no. Bueno, pero bueno, pon, yo qué sé, la 3 pues no o la 4. Voy a poner la número 6, la de wait for your number. Esperando a tu número. Vamos a ver qué tal suena. A ver. Venga. Si es verdad que han cambiado tanto. No sé. Ya lo escucharemos bien. Que me equivoqué, porque la canción es la... Me sí, refiero, sí, a ver, suenan sí, distintos. A ver, son su rollo, evidentemente, o sea, que no han cambiado aquí radical. Pero sí que es verdad que tienen así... Lo que, bueno, no sé si la expresión, yo... Son como más pop-punk y menos que le garaje. Metido, exacto, power. Le han metido ahora un rollito mucho más... Más nítido, más pop-punk. Melodicón llorón, tío. ¿Pop-punk? Sí. A mí es que... Uf. Pero... O sea, no, me gustan, ¿eh? A mí siempre me ha gustado esta banda. Pero bueno, que es como cuando escuché lo de Revivir, ¿no? A mí es que el rollo tan melódico... No, es no tiene nada que ver. El otro es hardcore. Pero, hostia, tío, que se me ha... Quizás como nos han vendido tanto en la música comercial ciertos sonidos... Que cuando escucho esto me recuerda es que tanto esto no lo relaciono como anuncios esto de la tele. No, pero esto... Sí, no sé. Pues es que es punk, sí, toca súper sí. rápido, lo que pasa es que bueno, canta yo, muy, yo muy, entiendo, muy bien. Tío. Es sí, que... ya me entiendo. Será eso. Será que cantan demasiado bien. ¿Sabes? Y hacen cosas que otros grupos de punk pues no hacen. Hacen unas melodías, joder, de la hostia. Sí. Sí, no sé. Es que yo últimamente, bueno, y cada vez más reniego de... Llega ya un momento que es que me gusta como más... Lo que se nota hecho con tus pocos medios, que me encanta esta música, pero que aprecio más lo otro. Y de hecho, están desapareciendo como como que ya no se aprecia, como no se nota como algo distintivo de una banda, que sino que todo el mundo aspiramos a tocar bien y que suene súper increíble. Ya, eso lo hablaba yo esta tarde. Claro, y no es algo al revés a... es que no es algo como mejorable, sino al revés. Es no, pero no sobre todo con el tema de grabar. Yo lo digo sobre todo con el tema de... A todo, de, no grabar. De tocar. Hmm. Que, por ejemplo, hay los grupos de hoy, si no tocas bien, ya, tío, eres lo peor. Ya. Y ya no hay grupos que toquen tres acordes y digan, yo qué sé, cuatro tonterías, pero que eso es la hostia. Hmm. Sí, también. No sé, que cualquiera se pueda poner a hacer un grupo, ¿sabes? Si ya es como, eres la hostia o... Pero bueno. Bueno, el caso, que en vez de seguir divagando en este mar de dudas, vamos a ir con un poco la antiagenda, que la verdad es que este fin de semana, poquilla cosa, porque tampoco he estado buscando muchas actividades, y después de las semanas pasadas, que en octubre ha habido todo esto... Muchas cosas. Fue el Octubre Trans, el Otoño Libertario, conciertos, actividades, charlas... Y bueno, pues por cierto, acuérdame ahora de conciertos, que la gente que nos escucha desde otras partes del estado, que sepan que La Gatonera ha sido desalojada, una ocupa de Carabanchel que llevaba ya unos 8 años más o menos, y súper activa, siempre con muchísimas actividades, tiene una biblioteca muy bonita, y bueno, pues para eso de hecho era parte de la pasta que se iba a sacar para el concierto. El último que provocó quizás el punto y final de la ocupa. Pero vamos, que como decían en el comunicado, ¿no? Que esto no para aquí, que quizás las casas son como... El elemento fácil a... No te mates, por favor. Son el elemento fácil a eliminar, pero que la gente sigue ahí, las ideas están y bueno, las ganas de hacer cosas van a continuar. Así que pronto seguramente sabremos más... Nuevas cosas, ¿no? De estos proyectos que se hacían en La Gatonera y, bueno, pues en el barrio Carabanchel. Siga habiendo cosas. Sí, por supuesto. Así que nada, vamos a hablar de que este viernes hay concierto en El Coco... además empieza bastante puntual porque va a acabar a la 1:15 y sí, porque me han dicho que tienen muy claro que quieren acabar pronto para que la peña pueda coger el metro y para que no acabe tarde, así que tocarán Orquisimia, tocarán también Cretino, que por cierto me quedé alucinada porque hacía un montón de tiempo, que además me dio justo por pensar la semana pasada cuando íbamos a montar el concierto para Cato Open en Cretino, pero dije, joder, si es que ya como que no tocaba, vamos, que había desaparecido. Ya, al estar allí en Cabanillas del Campo. Pues han vuelto, tío, o sea, qué cosa, que me alegra un montón porque era una banda que me gustaba mucho. Y cuando les veía en directo me parecía, pues de eso, de lo que hablábamos antes. Como muy true. Sí, exacto. Y joder, pues ahí les tendremos el viernes. Y también van a tocar un grupo que ya pusimos aquí en el anterior programa, de Pum Polaco, que también hacen ahí buena tralla. Es como, ¿no? Es trayero, ¿no? Sí. O sea, sí. No lo escucho. Pero... Es muy muy rápido, cruz, taberraba, sí. Así que nada, que las bandas polacas siempre son la hostia. Así que si queréis pasaros por ahí, pues empezará a las 9:00. Y también algo que ya vamos a ir anunciando, de hecho dentro de poco esperamos tener cuña de la 12ª edición del Encuentro del Libro Anarquista aquí en Madrid, que viene cargado de cosas, bueno, son 4 días, que el año pasado fueron menos, fueron tres, ¿no? Yo creo. Y o fue también 4. Yo creo que empezó a jugar el jueves por sí, la también tarde, empezó, ¿no? Sí, no sé, es que nunca fui los jueves. Yo. Sí, es que el año pasado creo que fue jueves, ¿no? En vez de lunes. Bueno, el caso, da igual. Que aquí sigue con un montón de cosas. De hecho, este año, como novedad, el domingo 30 de noviembre, que antes de que acabe, o sea, antes de que empiece diciembre, el 30 de noviembre a las 11 de la mañana habrá un itinerario histórico que recorrerá... calles y zonas emblemáticas de Madrid. Hostia, durante la Guerra Civil. Es muy bueno. Sí. ¿Dónde es la quedada esa? Pues a ver. O sea, ¿dónde hay que ir para...? Mira, algo importante a decir es que en la página web, la verdad que es súper intuitiva, está muy clara, y que se llama encuentrodellibroanarquista.org, y ahí puedes encontrar toda la información, dónde se queda, los días, las horas, horarios, que va a haber espacio de peques, como el año pasado también, para que las mamás y los papás puedan traer... Bueno, y lo principal... Bueno, lo principal, ¿no? Pero que este año es en Vallecas, es la 13-14. Eso es. Que este año cambia de espacio, ya no es en la Prospe, ahora ves en la 13-14 ocupada y en Vallecas. Y bueno, que también... Van a llorar más los del bar ese de la esquina. Ya. Y que también pues eso va a provocar muchas más actividades que quizás debido al espacio de la Prospe pues estaba a lo mejor más limitado. Entonces, bueno, que os adelantamos que ese domingo 30 de noviembre habrá el itinerario histórico y luego el viernes 5, a partir de las 7, habrá charla-debate, el auge de los totalitarismos en Europa. El sábado 6, a partir de las 12, habrá una charla acerca de la autogestión de la salud desde Atenas. Luego a las 3 habrá comida, a las 5 la charla de la semana trágica. Y a las 7 habrá charla-debate, la lucha está en la calle. Habrá mesa redonda en torno a las luchas que ha habido por las revueltas de Gamonal y de Cambies. Luego, el domingo 7, habrá un debate al que os invitamos a venir, que seguro que está súper interesante, porque bueno, los debates siempre crean pues eso, ¿no? Dificultades, discursos que puedes rebatir, que puedes apoyar. Sí, nuevos puntos de vista. Exacto, y esto siempre enriquece, ¿no? Y bueno, que es curioso porque el debate va acerca de las respuestas que como anarquistas damos ante los conflictos. Y la verdad es que, joder, es muy curioso cómo ante ciertas preguntas, ¿no? Y situaciones... Cuesta ponerse bajo el pensamiento que realmente queremos tener, ¿no? O sea, que es el que pensamos que tenemos, pero lo influenciadas que estamos por la sociedad, por la cultura, por bueno, lo que vivimos, leyes, hombre, es que es imposible, aparatos represores. Es imposible llevar a cabo algo que piensas bajo una especie de ideología, dogma o valores y tal. Y quererlo aplicar siempre en todas las citas. Bueno, claro. Es que tampoco sería real. Claro, pero... Tampoco sería real. Bueno, cuando vayáis y estéis ahí in situ vais a ver, ¿no? A lo que me refiero un poco, porque pues estamos ahí hablando un poco del debate en estos días y, joder, es bastante complejo, ¿no? Decir, ¿cómo atajarías esta situación? Claro. O sin poner a lo mejor... cómo se viven actualmente las leyes, los castigos, todo lo que tenemos en nuestra sociedad, ¿no? Y bueno, pues bueno, que os invitamos a ir, será a las 5 de la tarde, el domingo 7. Y luego a las 7 de la tarde hay una pedazo de charla interesantísima que van a acudir al encuentro, la Liga Dura, que bueno, pues son un grupo de feministas de los años 80 y 90, Movimiento Autónomo de Madrid, y bueno, que van a contar su experiencia, sus vivencias y cómo surgió. Así que nada, además son peña que siguen militando, que siguen participando en otros colectivos y, joder, puede ser súper interesante. Y el lunes 8, a las 12, hay charla de transfeminismos y activismos disidentes en la que también van a participar un montón de colectivos distintos, trans, feministas, queer. Y luego a las 5, ya para cerrar el encuentro, habrá una charla de una presentación del libro Reformismo y Ocupación, cómo ocupar y no morir en el intento. Así que nada, bueno, que tenéis ahí el programa, el cartel, ya empezaréis a ver por ahí la propaganda, sí. Y que esperemos que sea un buen año para el encuentro del libro anarquista. Y nada, vamos a seguir con el programa, que se nos va el tiempo. Jorge tenía aquí pensado un par de bandas más. Sí. Como bueno, los Nuevo Orden Mundial. Nuevo Orden Mundial, grupazo de aquí de Madrid. Y que nada, que acaban de sacar este EP, que tocaron el sábado pasado en Algorta. Y yo no sabía que esta peña era de Madrid. Son de Madrid. Y vienen de otros grupos. Es que a lo mejor me estoy equivocando. Bueno, no sé, no voy a hablar, porque a lo mejor me equivoco. Vale. Y nada, que han sacado este EP, que tiene 4 cancioncillas, es punk rock así en castellano, y es que a mí la verdad es que me encanta cualquiera de las 4 canciones. ¿Me puedes leer los títulos de las 4 canciones, por favor? La voz de los malvados, sí. Septiembre, sí. Hoy como ayer y Canción de amor. Hoy como ayer. Es que la primera es como una especie de himno así de introducción, la de septiembre va de que le gusta septiembre y que el verano es lo peor. Y Hoy como ayer, que es que creo que mola muchísimo también. Venga, pues vamos con Hoy como ayer, ¿vale? Venga. Hoy. Ahí está. Que muy guapos, tío. Sí, sí, sí. Es que lo que está bien... Joder. Es que esto me pone. Y esta peña has dicho que tocan dentro de poco, ¿no? Que tocan dentro de poco. Uh-huh. Tocan en un bar que está por el metro Iglesia. Vale. Ahí tocaste Sin Talento, ¿no? Ahí. No, esa es en Goya. Ah, vale. En Barres de Bien. Vamos. Pues mira, just, que te, tal, dos de ellos, claro que se, los chavales estos tocaban en The Reyes, en Bad Blues también, que Bad Blues toca este sábado también, bueno, en varios grupos. Ajá. Y eso. Muy bien. Pues vamos a ir con acupuntura, a ver si podemos retomar si la canción que antes se nos ha quedado cortada, que además me estaba molando. Así que... Yo no había escuchado. Sí, pues eso, vamos a ir con acupuntura. Y la canción Tripalium. A ver si ahora no se corta. Yeah. muy buena. Estaban, era una mezclilla rara. A mí me han gustado mucho. O sea, además es que luego nunca me acuerdo de que sí, de que además en Catadopeña les hemos puesto varias veces. Y me mola mucho este rollo. Me recuerda al punk de antaño. Bueno, que tú tenías ahí preparado una gran banda. Mírale ya, sí, asiente con la cabeza. Una gran banda, bueno, una gran banda que viene de yo no los conozco. Hombre, es lógico, me ¿pues? Refiero. Acaban, o sea, llevan tocando tal, pero no tienen nada tal. Ah, vale, no sabía. Joder, pues tienen aquí un montón de canciones colgadas. No, tienen como dos solo. Pero, perdona, pero si tienen aquí un montón de vídeos en YouTube. Vídeos sí, pero canciones joder, de... Joder, pues tienen uno, o sea, todo, o sea, uno, dos, tres, cuatro, canciones. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, o sea... ¿Estamos hablando de VLK? Sí, sí. Estamos hablando de VLK. VLK, que es un grupo de León, de La Cepeda, concretamente del pueblo de Villameca, por eso su nombre es VLK. Y son cuatro chavales cepedanos que hacen... ¿Por qué? ¿Por qué es VLK? Porque Villameca, pues V, L y la K de ah, tal. Ah, vale, bueno. Si no sería VLMK, pero bueno, el caso es VLK y son chavales, cuatro chavales de La Cepeda. Que hacen una especie como de... Hacen escape covers. Hacen versiones de escape, sí. Pero también van a sacar un disco. Pero no te rías, joder. Que no, perdón. ¿Quién ha hecho una versión de escape? Nadie. No. Pues mira, yo cuando los vi la por primera vez haciendo versión de escape, se mira, desiste enojado. Se nota que en Villameca acuden esos camiones que desmontan, despliegan en el escenario y hacen ahí esos grandes acontecimientos festivos. Verbenas, claro, pues esta gente en las fiestas de La Cepeda ha tocado ya varios años allí en Villameca y que nada, joder, que hacen como una especie de... A mí me recuerdan a un grupo que es de Burgos que se llama Miss Place, que es como hardcore melódico, pero metiendo cosas de rock. Ajá. Y tocan genial. Y la... Bueno, esta canción se llama Pirómanos, que es que además me parece increíble la letra. Y eso, ¿qué ponlos ya? Sí, sí, le doy. Y el vídeo es la hostia, pero que me hace gracia la propaganda aquí que estás haciendo baratamente, ¿eh? ¿Por? ¿Te han pagado los VLK? No. Espero que me inviten a un par de vinos en el corral cuando vaya, pero... Venga, pues vamos a escuchar a Epiromano. ¿La letra de qué va? Pues... Dice aquí, esta canción expresa la rabia y la impotencia que sentimos cuando alguien destruye algo tan valioso como los bosques, nuestros pueblos y nuestras comarcas. Ahí está. A tope. Venga. A tope contra el fuego. controlados, objetivos al azar, pueblos desesperados. Motivo y sin razón, árboles y animales muriendo, pueblos descontrolados, objetivos al azar, pueblos desesperados, vidas corriendo peligro, sin motivo y sin razón, árboles y animales muriendo, muriendo, muriendo. ¿Sí o no? Sí, la verdad. Hostia. Que está. A ver, o sea, podrá ser un tipo de música que no te gusta. Cosas, pero sí, joder, pero, joder, que sí, que sí. Pff, o sea, increíble. Y el vídeo, en serio, que la gente lo vea, porque es la hostia. Bueno, el vídeo está muy bien porque te ponen mazo de datos de incendios y, bueno, típicos titulares ahí. De noticias. Uno me ha parecido de coña que pone el señor sí. Pepito Pérez, provocador de 24 incendios, se declara un amante de la naturaleza. En fin. Pues nada, que nos despedimos corriendísimo, que iba a meter una canción más, pero es que no nos da tiempo, porque queda un minuto justo y la canción que vamos a meter son tres, así que pues una pena nada. Por Secuestro Express. Bueno, pero los dejamos para el próximo Catado Pain, para que Johnny disfrute de el street punk. Guipucho. Guipuchi. Beso, Guipuchi. Y nada, que muchas gracias por haber venido y hacer el programa conmigo. De nada, mujer, hombre. Mujer, hombre. Pues nada, que acordaros que el próximo programa, no sé si podréis escucharnos o a lo mejor escucháis en directo la cuña del Encuentro Libre Anarquista, porque bueno, tendremos unos invitados que nos ayudarán aquí a hacerla. Así que muchas gracias y buenas noches. Venga. Vale, hasta luego. Con Dios.